estamos en la radio Vampiros Internacional. Detrás del vidrio veo a Chalo G en el sonido. Yo sé que lo has oído. Nosotros somos los tetas y te presento a Sifo. Y en primer lugar y luego un super show de titán. Esto es fun. Aquí están los 5 en adelante regalamos entradas gratis a nuestro próximo recital en México.